Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Can, 1. Puedo conducir, pero no puedo aparcar. I can drive, but I can't park. Puedo actuar, pero no puedo cantar. I can act, but I can't sing. Vocabulario. ¿Qué lleva el puesto? What's he wearing? ¿De qué color es su traje? De él. What color is his suit? Can, 2. Is it possible to call your boss? Expresa lo mismo ahora con el verbo modal can. Can I call your boss? Puedo hacerlo. I can do it. Números. Ahora un poquito de matemáticas, otra vez. 5 plus 6 equals... 11. Good. 34 plus 5 equals... 39. 16 minus 3 equals... 13. 25 divided by 5 equals... 5. Muy bien. Agilidad general. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Ella está allí. It's over there. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es su dirección de ella? What's her address?